reason that you had to care. The traffic is stuck and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María España de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en el horario de las Islas Canarias. Ayer celebrábamos la solemnidad de Pentecostés. Pedíamos los dones del Espíritu Santo. En tantísimos lugares se ha celebrado en este domingo, en los domingos cercanos, el sacramento de la confirmación. Hemos renovado nuestra conciencia de ser mendigos del Espíritu Santo. Es verdad que ya le tenemos con nosotros, si no, no estaríamos ahora mismo ni escuchando esta misión, pero no se trata de pensar que al Espíritu Santo se le tiene como quien tiene una cosa. Es una persona divina con la que tenemos que tener una relación personal y viva, que tiene que ser cultivada siempre, por lo tanto, con una presencia superior, procurando que Él vaya teniendo una presencia superior en nuestra vida. Hay una diferencia muy grande de ver la realidad con el Espíritu Santo o sin el Espíritu Santo. Cambia esencialmente todo. Ayer utilicé en la homilía una declaración, unas hermosas expresiones de una declaración ecuménica que se realizó en un encuentro al finalizar el Concilio Vaticano II en el año 1968, que ha sido muy conocida en la Iglesia Católica y que tiene una especie de como contraste, ¿no? Sin el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Si permitimos que el Espíritu Santo ilumine la realidad, esta es percibida de una manera verdaderamente distinta. Y dice así: sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una mera organización. La autoridad, una dominación. La misión, una propaganda. El culto, una mera evocación. El comportamiento cristiano, una moral de esclavo. Pero en él, en el Espíritu Santo, el cosmos es elevado y gime en el alumbramiento del reino. Cristo resucitado se hace presente. El Evangelio es capacidad de vida. La Iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión, un Pentecostés. La liturgia, memorial y anticipación. El comportamiento humano queda deificado. Son unas expresiones, como digo, que están ahí contenidas en una declaración ecuménica que se realizó en Uppsala el 4 de julio de 1968. De una manera resumida, envié ayer en las redes sociales, pues esta, porque hay que entrar en los 140 caracteres famosos, ¿no?, de Twitter. Y entonces pues envié el siguiente mensaje, ¿no? Sin el Espíritu Santo, Jesús es historia pasada. La Iglesia, una mera organización. La misión es pura propaganda y la moral es esclavitud. Pero gracias a que el Espíritu Santo está presente en nuestra vida, vamos viendo la realidad de otra manera. Jesús está presente, me está hablando, se dirige a mí. Su Evangelio es como si fuese escrito para mí, como si me iluminase lo que yo hoy necesito. Es lámpara para mis pasos, luz en mi camino. Y la Iglesia es mi madre, y en ella veo una maternidad, ¿no? No una mera institución, ¿no? El Espíritu Santo me hace entender que es mi madre, y esto que estoy haciendo yo ahora mismo no es publicidad, no es propaganda. No, estoy siendo instrumento del Cristo glorioso que nos que se dirige a nosotros a través de del ministerio de la palabra. Y la moral no es esclavitud, no es tenernos atados. Los mandamientos no nos quitan la libertad, no, los mandamientos nos permiten vivir conforme al Hijo, conforme a Jesucristo, conforme al hombre nuevo, y no ser esclavos, ¿no?, de la carne, y no ser esclavos de este mundo, y no ser esclavos de Satanás. Por eso, repito, ¿no?, hemos celebrado Pentecostés y sentimos que el Espíritu Santo lo renueva todo, lo hace nuevo todo, y tenemos una visión y una perspectiva, pues, verdaderamente superior, ¿no?, de las cosas. Así pues, decimos, somos mendigos del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y lo decimos el día siguiente que hemos celebrado Pentecostés. Sexto Continente es un programa que tiene una interacción con vosotros a través de la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es y también una interacción en las redes sociales con la cuenta de Twitter @obispomunilla, con el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y también con la cuenta de Instagram, que tiene el nombre de Obispo Munilla. Bueno, ¿qué he pensado hablar en el día de hoy? Bueno, pues precisamente, como estamos en el día posterior a Pentecostés, pues he pensado en desarrollar una doctrina que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero que de la cual no solemos hablar mucho, que es la de los frutos del Espíritu Santo. Porque es verdad que, con respecto a los dones del Espíritu Santo, pues es cierto que algo más solemos hablar. Por lo menos cuando también un servidor explicó aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, pues recuerdo haber dedicado 7 programas a los 7 dones del Espíritu Santo, ¿eh? Don de sabiduría, don de inteligencia, don de consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. La doctrina de los dones del Espíritu Santo está en el punto 1831. Pero es verdad que con respecto a los frutos del Espíritu Santo no existe tanta tradición entre nosotros la de desarrollarlos, ¿no? Y aunque sea de una manera sintética, pues quiero dedicar este programa del día posterior a Pentecostés para desarrollar esta doctrina de los frutos del Espíritu Santo. Está en el punto 1832 del Catecismo, lo leo, dice: los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12, o sea que si los dones del Espíritu Santo son 7, los frutos se dice que son 12, y los enumera así: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Ahí, hasta ahí llega, ¿no? Este punto 1832, habla de su existencia, dice que son perfecciones que el Espíritu Santo forma en nosotros, que son primicias de la gloria eterna, y los enumera a los 12. Bueno, pues vamos a intentar desarrollarlo, Primero una pequeña introducción, eso de que los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es eso de perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo? Acordaros que Jesús dice: yo os enviaré el Espíritu Santo, Él os hará entender todo lo que yo os he explicado. O sea, hay una iluminación en nosotros para entender lo que el Señor ha explicado. Y no solo eso, sino también va haciendo en nosotros una deificación, una connaturalidad con lo sobrenatural. O sea, que podamos tener que poco a poco es en esa lucha entre la carnalidad, entre seres carnales o seres espirituales, en nosotros vaya habiendo progresivamente una mayor connaturalidad con lo sobrenatural. O sea, hacer que lo sobrenatural no sea algo extraño en nuestra vida. Cuando alguien vive a un nivel meramente carnal, se animaliza y al final parece que lo sobrenatural son músicas celestiales, ¿no? No, el Señor va haciendo en nosotros una tarea de deificación, de manera que lo sobrenatural no suene a algo extraño, sino que poco a poco sea connatural a nosotros, ¿eh? Nos permite ir haciéndonos conforme al Hijo, ¿no? Conforme al hombre nuevo, nos va espiritualizando. Bueno, y cuando dice pues que son primicias de la gloria eterna, pues está claro que la santidad, pues que la santidad nos va, en el fondo es como un adelanto, de lo que nos espera en el cielo. La santidad es la verdadera felicidad, es la primicia del cielo. Esa deificación, ese hacernos espirituales, es lo que te hace feliz, Es un las arras del cielo. Los frutos del Espíritu Santo son las arras del cielo. Bueno, a veces cuando uno ha imaginado, ¿no? Se te llama la atención cuando se imagina el cielo, pues bajo imágenes carnales, ¿no? Pues en el cielo, pues eso, ahí barra libre, ¿no? Barra libre, en el cielo ahí pues uno podrá tener todos los placeres que aquí no ha podido. Es una imagen absurda del cielo, ¿no? La verdadera felicidad del cielo será la plena santidad, y aquí también en esta vida ya comienza a ser así. Uno es feliz en la medida en que vive una vida santa, eso lo hace feliz. Bueno, esos son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, pues vamos a irlos brevemente, porque son 12, obviamente, pues desgranando. El primero comienza con la caridad. Caridad. Vuelvo a leer los 12, ¿eh? Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. El primero, la caridad, que es como empezar diciéndolo todo. Claro, poner el primero, la caridad, es que la caridad se resume todo. Es como el primero de los mandamientos de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es que en él ya está dicho todo. Por eso dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque en el primer mandamiento ya están contenidos todos. Bueno, algo parecido pasa aquí con los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Decir que el primero es la caridad es empezar por el todo. Dios es amor, y el amor es la esencia, ¿no?, intratrinitaria, ¿no? De manera que hay que decir que en ello se va a contener todo lo que ahora vamos a desgranar de esos 12 frutos del Espíritu Santo. Pero bien, pero especificando un poco, traduciéndolo, digamos, a nuestra a nuestro día a día, el Papa Francisco, recuerdo que en una de sus homilías en Santa Marta, decía que la caridad es compartir en todo la suerte del amado. Una hermosa definición. ¿Qué es la caridad? ¿En qué se traduce la caridad, no? Compartir en todo la suerte del amado. O sea, que un fruto del Espíritu Santo es este. Que lleguemos a compartir, o sea, a traducir el amor, para que no sea teórico, para que no sea abstracto, a compartir en todo la suerte de las personas, de nuestro prójimo, de las personas que Dios pone en el camino de nuestra vida. En lo más cotidiano, no en cosas, no, en lo más cotidiano, que ya decía Santa Teresa del Niño Jesús, que los actos heroicos de caridad se pueden hacer en las ocupaciones más modestas de la jornada. Porque, pues eso, pues si, el tener paciencia en el trabajo, el tener paciencia en la oficina, con este, con el otro que entra, o sea, esos actos de caridad, en ellos se están... están aconteciendo actos heroicos de caridad. Pues eso, en, su, en superar una impaciencia, en superar un, pues una tendencia colérica que yo por mí mismo sería capaz de mandar a alguien a freír espárragos. O sea, en esos, en la cotidianidad de la vida se puede estar viviendo la caridad de manera heroica. También hay que decir una cosa, que cuando decimos el primer fruto del Espíritu Santo es la caridad, es importante que no reduzcamos la palabra caridad a meramente afectividad. Quizás estamos en un tiempo en el que existe este riesgo, ¿no? Contraponer caridad y verdad, y como si la caridad fuese únicamente a un nivel afectivo, sentimental. Eso es una deformación de nuestros tiempos, ¿eh? Que decía Vittorio Messori, este gran periodista, pues que hubo una época en la que los hombres de la Iglesia hicieron prevalecer la verdad sobre la caridad, pues llegando a posiciones extremas, ¿no? Pues eso, que si la Inquisición, ¿eh? Y en cambio, desde hace un tiempo, hay quienes piensan que la caridad equivale a silenciar o atenuar la verdad. Pues tampoco es verdad, ¿eh? Tampoco es verdad. Es decir, que ojo con hacer una imagen de la caridad, digamos, romántico, afectiva, sentimental, oponiéndola a la verdad. Ojo con eso. En esto fue un maestro nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, ¿eh? Cuando él decía, la fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin la fe es un mero sentimentalismo a merced de la duda, ¿eh? O sea que no hay ortopraxis sin ortodoxia, porque es el pensamiento el que debe dirigir la vida. Y de ahí que, según el Evangelio, la caridad primera y más importante es anunciar la verdad, ¿eh? Entonces, por lo tanto, tener caridad hacia el prójimo es desearle y procurar que conozca a Dios. Si no, no le quiero verdaderamente. Mi caridad es muy corta, es muy cicatera, ¿eh? Bueno, primer fruto del Espíritu Santo, la caridad. El segundo, el gozo es una consecuencia inmediata, ¿no? Si tenemos a Dios en nuestras vidas, si Él inhabita dentro de nosotros, si en medio de las dificultades su presencia, ¿no? Pues está siempre, ¿cómo no vamos a tener una actitud interior de gozo y alegría, ¿no? En el Espíritu Santo. O sea que, al mismo tiempo, sin embargo, también hay que purificar esa imagen, digamos, meramente psicológica del gozo, ¿eh? ¿No? Porque el gozo es compatible con la cruz, ¿eh? Aquella famosa expresión de la Madre Teresa de Calcuta: dormía y soñaba que la vida era solo gozo. Desperté y vi que la vida era solo servicio. Serví y entendí entonces que el servicio era gozo, ¿eh? O sea, que uno se piensa que al gozo, a la alegría, puede llegar directamente. No, directamente no. Llegas cuando uno se entrega en el servicio y en el olvido de sí mismo. No se puede llegar al gozo y a la alegría sino por esa puerta, por la puerta de servicio. Por la otra puerta no vas a llegar, ¿eh? O sea, que es verdad que decir, bueno, Dios está con nosotros, es nuestra alegría, sí, pero tú lo vas a experimentar en la medida en que traduzcas esa presencia de Dios por la puerta del servicio. Esto es importante, entenderlo, ¿eh? Y decir que un gozo compartido es un doble gozo, lo mismo que una pena compartida es media pena. Si tu gozo lo compartes, es doble, y si tu pena la compartes, es la mitad, ¿eh? Bueno, pues digamos que el gozo, por lo tanto, no lo entendamos como una experiencia mía, individual, solitaria, que yo me meto en mi burbuja y ahí estoy muy feliz, como si estoy puesto en una estufita en la que estoy contento y alegre. No, el gozo uno lo experimenta en la medida que está totalmente metido en la batalla de la vida y en esa relación con el prójimo. No podemos tener la experiencia del gozo pues aislados, ¿no? Decía San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia que verdaderamente pues también vivió, ¿no?, esta conciencia de lo que es integrar integrar la batalla de la vida, ¿no? Decía él, en la tierra hasta la alegría suele parar en tristeza, pero para quien vive según Dios, incluso las penas se truecan en gozo. O sea, que hay paradojas, ¿eh? Hay muchas paradojas, que nadie piense que lo del gozo es fácil y romántico. Hay paradojas. Las alegrías, digamos, terrenas, carnales, esas alegrías que aquí a veces se buscan, esa falsa concepción de alegría, ese jiji, jaja, ¿eh? Eso suele terminar fácilmente en tristeza. Y sin embargo, para quien vive según Dios abrazado a la cruz, pues incluso las penas se truecan en gozo. O sea que hay paradojas importantes, ¿eh? Repito la frase de San Juan Crisóstomo: en la tierra hasta la alegría suele parar en tristeza, pero para quien vive según Dios, incluso las penas se truecan en gozo. Luego, no, no, gozo y alegría no es happy, ¿eh? Venga, happy aquí, vamos, no, no. Seamos conscientes de esto. O sea, el fruto que el Espíritu Santo viene a darte es un gozo que uno encuentra pues en la entrega junto con Jesucristo, ¿eh? En la entrega a la vida, en la entrega al prójimo, en la entrega a nuestra vocación, a nuestra tarea, en nuestro estado de vida, ¿eh? Tercer fruto del Espíritu Santo. Primero, caridad. Segundo, gozo. El tercero, paz. Paz. ¿Eh? Aquello de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante. ¿Eh? Todo se pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Como podéis observar, los frutos que estamos explicando están muy relacionados los unos con los otros, ¿no? Lo del gozo de antes y lo de la paz de ahora tienen mucha relación, ¿no? Y también en esa misma reflexión, al hilo, ¿no?, de la reflexión que hemos hecho antes de la Madre Teresa, decía ella: el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Fíjate, ¿eh? El fruto del servicio es la paz. Hoy en día se busca la paz así directamente en sí misma, ¿no? Y cuando la paz se busca directamente en sí misma, no se encuentra. Es una especie de... Algunos confunden paz con relajación. Y no es así. Muy típico de nuestros nuevos tiempos, de falsas espiritualidades, ¿no? Que la paz interior no es lo mismo que la relajación, que no es lo mismo. Que la paz se compadece con escapar de los problemas. Yo no quiero meterme en líos, quiero tener paz. Te equivocas. Por el escaqueo de los problemas de la vida no vas a encontrar la paz. ¿Eh? Fijaros esta concatenación que dice la Madre Teresa, ¿no? Fruto del silencio, la oración. Fruto de la oración, la fe. Fruto de la fe, el amor. Fruto del amor, el servicio. Y fruto del servicio, la paz. O sea, que la paz se llega habiendo abordado todo lo demás, todo lo anterior, ¿no? Y así se entienden cosas, pues aquellas expresiones como que dice: mira, cuanto más me declaro la guerra a mí mismo, más paz tengo. O sea, la paz viene de que alguien haya afrontado a ese hombre viejo que dentro de nosotros pues nos está buscando siempre pues la ley del mínimo esfuerzo, el hedonismo. Y cuando declaramos la guerra a ese hombre viejo, cuando nos declaramos la guerra a nosotros mismos, es cuando tenemos más paz. Como veis, por lo tanto, una visión diferente de qué se entiende por paz. Bueno, estamos en el mes del Sagrado Corazón. Escuchamos esta canción sobre el Sagrado Corazón de Jesús que canta la Fraternidad Seglar, en el corazón de Cristo. Busco un hogar, cansado ya del camino, rotos mis pies peregrinos de vagar por este mundo del que ahora huyo herido, guiado solo por mis ansias de volar. Ya de noche y hace frío en mi alma, entumecida ya no puede ni amar. Ya de noche y tú sales al camino con la lámpara encendida, con el rostro lleno de lágrimas. Me miras a los ojos, me abrazas, me invitas a entrar. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, soy tuyo, me has mostrado tu herida, me has querido junto a ti para amar. Puerta abierta de la intimidad del Padre, corazón de Jesús. Continuamos en esta edición de Sexto Continente comentando lo que son los frutos del Espíritu Santo. Lo hacemos el día siguiente de Pentecostés. Y habíamos ya comentado primer fruto, caridad; segundo fruto, gozo; tercer fruto, paz; cuarto fruto, paciencia. Quien quiera saber en qué punto del catecismo se habla de los frutos del Espíritu Santo, que sepa que es el punto 1832. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Toda ciencia consiste en saber esperar, que decía el hermano Rafael, San Rafael de Arnaiz. La verdadera ciencia consiste en saber esperar. Y es verdad que en la Sagrada Escritura la esperanza va siempre ligada a la paciencia. La paciencia es como una hija pequeña de la esperanza. Y bueno, pues es un tema clave, clave en la vida espiritual. Papa Francisco también recuerdo haberle escuchado una expresión que me llamó la atención. Decía él que él asocia frecuentemente la santidad a la paciencia. una persona paciente suele ser una persona santa, o por lo menos que va camino de serlo, o que tiene madera, que tiene madera, madera de santidad. Y esto es tema clave, hay que saber, por ejemplo, pues eso, saber aprender, a perder con paciencia para luego ser capaces de ganar con humildad. Esto se lo decía yo recientemente, medio bromeando, ¿no? Alguien que había habido un partido de fútbol y ahí estaban, ¿no? Pues estaban pues un aficionado del equipo que había perdido y otro aficionado del equipo que había ganado. Estaban los dos picándose el uno al otro. Y entonces al que había perdido, que estaba pues así muy escocido, le dije delante del otro, ¿no? Del que había ganado, le dije, mira, hay que aprender a perder con paciencia para luego ser capaces de ganar con humildad. Y claro, al otro, que estaba salido, ¿sabes? Estaba exultante, pues le dije, y a ti te digo que hay que saber ganar con humildad para que luego, cuando llegue el momento, seas capaz de perder con paciencia, ¿sabes? Es que claro, porque aquí no hay una cosa sin la otra, ¿eh? Bueno, pues esta es la clave, ¿no? La paciencia nace de saber que los ritmos los lleva Dios, que Dios marca el ritmo de la vida. O sea, que no soy yo el que lleva el timón de la vida, lo lleva Dios. Luego, deja que Dios marque los tiempos. Ya te irá haciendo ver a su tiempo, en su momento, lo que tenga que hacerte ver. Quinto fruto, longanimidad. La palabra longanimidad no la utilizamos mucho, ¿eh? Del latín viene de longus, que es largo, y animus, alma, ¿no? Que es, o sea, por lo tanto, es como una especie de perseverancia, constancia de ánimo, largo ánimo es ser perseverante, constante en el ánimo, constancia de ánimo en las adversidades, así lo he visto yo, he buscado cómo dice la Real Academia, cómo define longanimidad, ¿no? Pues grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, ¿no? Aquello de que la gota de agua orada a la roca, no por su fuerza, sino por su constancia, ¿no? Está muy ligado pues a lo de la paciencia también, Bueno, pues hay que decir que también esta longanimidad se basa en saber que Dios al final, pues muchas veces guarda sus mejores dones para el final, Tú has guardado el vino bueno para el final. Luego, ¿qué es eso de faltar a la perseverancia? Tú tienes que ser longánimo, tienes que ser perseverante, pues porque Dios a su momento rematará, y el que comenzó en ti la obra buena, él mismo la llevará a término. Por lo tanto, perseverancia en ese mantener el pulso, ¿no? Y también, pues, algunos padres de la Iglesia insisten, pues, cómo Dios a veces retarda en concedernos los dones que le pedimos, porque mira, de esa manera, pues él también nos está dando la gracia de que en esa perseverancia, de que sigue pidiendo, mientras tanto, pues permanecemos cerca de él, que es de lo que se trata, Luego, longanimidad, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Una determinada determinación, que diría Santa Teresa de Jesús, ¿no? Es lo contrario de la inconstancia. Hoy en día, pues es muy típico lo de la veleidad, ¿no? Me pega por un lado, me apetece, me deja de apetecer, ¿no? Determinada determinación. Sexto fruto del Espíritu Santo, bondad, Bondad. Que nosotros igual también, pues la palabra bondad, pues a veces la hemos devaluado. Bueno, es una persona buena, Y entonces decir así, ¿no? Es una persona buena, pues es como, pues hablar de como una especie de santidad devaluada, Una santidad devaluada. Y hay que decir que la bondad no debemos nunca unirla a una virtud no heroica. No, ¿eh? Porque quien deja de ser mejor, deja de ser bueno. Nosotros a veces, es que hay que distinguir entre lo bueno y lo mejor. Entonces, bueno, pues bueno es renunciar a lo mejor, renunciar a la santidad. Me quedo con lo bueno. A ver, ojo, no en ese sentido, ¿eh? Porque es verdad eso, que a veces lo bueno puede ser enemigo de lo mejor, pero eso no se aplica aquí, a este caso, como el fruto del Espíritu Santo, Para que uno llegue, para que uno sea bueno, tiene que procurar siempre, ¿no? Pues lo mejor, en la medida en que pueda realizarlo, ¿no? Y por lo tanto, lo bueno también tiene que ser heroico, ¿eh? No saber mostrarse bueno con los malos, por ejemplo, es prueba de que uno no es del todo bueno. O sea, en esta vida hay que ser bueno no con algunos, sino con todos. Y no hay que ser bueno a veces, sino siempre, ¿no? O sea, eso es un matiz bastante, bastante importante, como podéis suponer, ¿no? Bueno, séptimo fruto, ¿eh?, del Espíritu Santo, el séptimo. Benignidad, ¿eh? ¿Qué significa benignidad? También es una expresión que no utilizamos mucho, ¿eh? Benignidad, cualidad de benigno, la palabra benigno es de origen latino, ¿no? Y está conformado por la expresión bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. O sea, que literalmente benignidad sería bien concebido, bien creado, ¿no? Pero bueno, ¿en qué se traduce la benignidad? Pues solemos traducirla en afabilidad, afectuosidad, delicadeza, dulzura, clemencia, compasión, indulgencia. O sea, en tener capacidad de sobrellevar las cosas, en ver el aspecto positivo de las cosas, lo cual supone tener tolerancia, tener capacidad de tolerancia, pues con la imperfección de los demás, y con la de uno mismo también, O sea, no quemarse, ¿no? No quemarse en la vida, ver lo positivo, ser benigno, y venga, y diciendo, a lo positivo, a sumar y no a restar, A sumar y no a restar, tener esa capacidad de sumar todo lo bueno, sin quemarnos, y lo que falte, pues ya tendremos la capacidad en el siguiente capítulo de completarlo, ¿no? Qué importantes también en cuanto a la benignidad se refiere, pues la afabilidad en nuestro trato. Es un don que nos da el Espíritu Santo, ¿no? Que quien tiene un carácter un poco amargado, agrio, ¿no? Agrio, que parece que lo contagia, reciba, se disponga a recibir, ¿no?, del Espíritu Santo el don de la benignidad, de la afabilidad también, de ser afectuoso, porque nuestro mundo necesita el cariño y esa primera acogida afectuosa, benigna, de que alguien dice, mira, pues me siento querido y no me siento juzgado por esta persona. Veo que tiene la capacidad de mirarme con un afecto, de que me acoge y no me está encasillando y juzgando, ¿no? Eso es un don del Espíritu Santo, ¿eh? Esa benignidad en nuestro trato con los demás es un regalo suyo. Octavo fruto del Espíritu Santo, mansedumbre. Mansedumbre, que, bueno, pues que también es una, bueno, obviamente es lo contrario de la ira, del rencor, de tener, digamos, interiormente, ¿no?, pues esa prontitud, ¿no?, a tener un resorte violento dentro de nosotros, ¿no? Y sin embargo, decía San Juan de la Cruz que la mansedumbre es la virtud de sufrir con paciencia a los demás y de sufrirse a uno mismo también, ¿no? A uno mismo. A mí me llama mucho la atención el hecho de que en el argot taurino se utilice esa expresión de los mansos, el manso que acompaña a los toros, ¿no? En los encierros. ¿Qué hacen los mansos? Bueno, pues lo que hacen es, de alguna manera, pues hacer... No se enfrentan con el toro. O sea, no empiezan a cornadas contra el toro, sino lo que hacen es, mira, conducirle por el callejón a ver si el toro conseguimos que se meta en, que se meta en los toriles sin pegar muchas cornadas a un lado y al otro, ¿no? El manso, pues también renuncia a la confrontación a cornadas con el toro y dice, mira, a ver si le ayudamos a seguir adelante y a que termine el encierro sin más cornadas, ¿no? O sea, que tiene una capacidad de... No, el manso, por lo tanto, es el que entiende que se va a conseguir más, se va a conseguir más por el camino de evitar males mayores que el de ir a destrozar al prójimo, Y además hay que decir que el manso es aquel que se da cuenta de que se requiere más fortaleza para ser manso que para ser osado, para dominarse a sí mismo que para ir corneando a los demás. Mansedumbre es capacidad de resistencia, ¿no? Capacidad de resistencia de no venirse abajo, pues porque esté en este momento pues en un ambiente hostil, ¿no? Sino que, bueno, aguanto el chaparrón y ya iremos superando esta, ¿no? Eso, como decía antes, como los mansos que van al lado de los toros y van poco a poco conduciéndose a ver si evitan males mayores. Esa es la mansedumbre. El noveno fruto. Los voy recordando. El primero es caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre. El noveno, fidelidad. Así dice, fidelidad. Por cierto, no he dicho que estos 12 frutos del Espíritu Santo que están ahí recogidos en el Catecismo están inspirados en Gálatas 5, versículos 22 y siguientes. Esa es la inspiración bíblica de la doctrina de los frutos del Espíritu Santo. Bueno, hay que decir que el sentido fundamental de nuestra vida, pues es no solo, ¿no? No solo amar, no solo hacer el bien, ¿no? Sino hacerlo con constancia y con fidelidad, porque si las cosas las hacemos solo a ratos y por momentos, pues vamos mal, Es, por lo tanto, muy importante que la opción de nuestra vida sea hecha con abnegación, con constancia, es decir, con fidelidad, con fidelidad. Y hay que decir que es clave este punto en un momento en el que quizás nuestra cultura tiene la tendencia, pues, a cada momento a seguir a unos valores que están de moda, y ahora pues cambia la moda y seguimos otros valores, ¿no? Y nosotros somos fieles a los valores del Evangelio, ¿no? No a la moda. Y hay que ser fiel a lo esencial, no a las apariencias. Bueno, por lo tanto, la fidelidad consiste también en estar bien fundados y no ser vulnerables, ¿no? hacia los influjos de moda de la cultura de cada momento, ¿no? Y muchas veces hay una famosa expresión, ¿no?, de la madre Teresa de Calcuta, que me la habéis escuchado muchas veces, que decía, mira, a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. Decía ella, yo no rezo para conseguir éxito, no se me ha ocurrido nunca, es decir, Señor, dame éxito, no, dame fidelidad, yo no pido éxito, pido fidelidad, y luego Dios ya bendecirá la fidelidad si quiere bendecirla. Pero pedimos, decir, Señor, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ese es nuestro objetivo, el poder decir eso. Yo no sé si las cosas me van a salir como me gustaría que saliesen, pero yo lo que mi objetivo tiene que ser hacerlas como debo de hacerlas. Luego ya veremos a ver lo segundo. O sea, esa es nuestra clave. No buscamos el éxito, sino que buscamos la fidelidad a hacer lo que Dios espera de mí, que es distinto. Bien, continuamos, hemos dejado a medias esa canción sobre el Sagrado Corazón de Jesús, cantada por la fraternidad, la seguimos escuchando. Veremos tu herida, me has querido junto a ti, para amarte mi Señor, para amarte. He encontrado mi hogar, corazón de Jesús. Continuamos, queremos concluir con esta explicación que estamos haciendo en este día posterior a la solemnidad de Pentecostés sobre los frutos del Espíritu Santo. 12 son los frutos del Espíritu Santo, según el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 1832, que está inspirado en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad. Y nos faltan 3 por explicar. Modestia, continencia y castidad. Bueno, la palabra modestia, solemos muchas veces referirla a la modestia en la forma de vestir. Pero yo creo que no es únicamente la forma de vestir, ¿no? La modestia es en la actitud de la vida ante los demás, ¿no? La modestia es como una consecuencia, obviamente, de la humildad, de un presentarse, pues, digamos, pasando desapercibido, ¿no? No llamando la atención. La modestia huye del escándalo. Y busca, ama la sencillez. Sí, el Espíritu Santo es sencillo. Nosotros somos complicados. Por eso un fruto del Espíritu Santo es hacernos sencillos, hacernos modestos, ¿no? Muchas veces uno observa, pues en las modas de nuestros días, en las modas hay un problema de imagen, reflejan un problema de imagen tremendo, ¿no? Es un llamar la atención, una especie de, a ver, como yo me valoro a mí mismo por no sé qué excentricidad, ¿no? Vamos, no quiero poner ni ejemplos porque es que nos sobran ejemplos de cada uno de vosotros, pero qué cantidad de excentricidades, ¿no? Que detrás de ellas se esconde alguien queriendo llamar la atención o queriendo o siendo esclavo de no sé qué moda, luego resulta que cambia totalmente la moda. Por tanto, el fruto de la modestia está ligado a una superación de la vanidad. La vanidad tiene un problema de imagen tremendo, porque me estoy viendo ante los demás, cómo me miran los demás, cómo no sé qué. Es que cuando alguien se sabe, ¿no? Se sabe amado y querido por Dios, a ver, no, su público es Dios. O sea, a mí no me importa, o sea, no tiene efecto sobre mí cómo me miren los demás, bajo qué moda, bajo qué momento social. A ver, es que estoy en presencia de Dios, me siento amado y querido por Él, y por lo tanto estoy bastante distanciado de esa especie de feria de las vanidades que se da en nuestro mundo, ¿no? Vanidad de vanidades y todo es vanidad, ¿no? Que decía, si no es amar y servir a Dios solamente, ¿no? Vanidad de vanidades y todo es vanidad. Esa famosa expresión, el libro de Coelet, de la Sagrada Escritura, que luego recoge Tomás de Kempis, ¿no? Vanidad de vanidades y todo es vanidad, si no es amar y servir a Dios solamente. Bueno, yo creo que este es un fruto importante para que pidamos, ¿no? Y cuánta gente hay que está sufriendo porque está esclava de ese problema de imagen que tiene, de cómo se presenta delante de los demás, de cómo es percibido, el tema de las modas, el tema la modestia como un fruto del Espíritu Santo, que eso supone una libertad interior de que en el fondo solamente te ves observado por Dios y no por los demás. Un décimo fruto del Espíritu Santo, continencia. La continencia, que hace referencia a ser capaz de tener el autocontrol, el tener el señorío, el dominio sobre sí mismo, ¿no? Pues es esa capacidad de gobernar nuestra vida, porque nos gusta gobernar la vida de los demás, pero resulta que no somos capaces de gobernar nuestra propia vida, ¿no? Dueños y señores, Dios, el Señor Jesús nos da la gracia de compartir su señorío, le llamamos Señor, solo Él es el Señor, pero nos quiere dar también a nosotros a participar como un fruto del Espíritu Santo del señorío. Y se necesita mucho más hombría para dominarse a sí mismo que para dominar a los demás. Bueno, pues, y cuando uno no tiene continencia, también se lo suele llamar templanza, ¿no? Cuando uno no tiene continencia o no tiene templanza, pues en el fondo esa falta de continencia, pues la primera víctima suele ser tu propia libertad, porque en el fondo eres esclavo de tu falta de dominio de ti mismo, ¿no? Bueno, y por último, ¿no? Y por último, el último de los frutos del Espíritu Santo, dice la castidad, ¿eh? La castidad. Y es tan importante, ¿no? El no avergonzarnos, ¿eh? El no avergonzarnos de esta virtud es importantísimo, porque hay que decir que parece que estamos como acomplejados, ¿no? Tuvimos aquí en San Sebastián a un religioso, el padre Amedeo Cencini, dándonos unas charlas muy buenas, ¿no? Pues sobre el tema de la madurez afectivo-sexual, etcétera, y él utilizó una expresión que a mí me impactó. Dijo él: existe un impuro silencio sobre la castidad. Sí, sí, es un impuro silencio. El hecho de no hablar de ese tema, que es un tema tabú, es un impuro silencio el dejar de hablar de la castidad. Igual que la Iglesia Católica en su tiempo, ¿no? Pues predicó la caridad a los antiguos paganos, que los paganos pues tenían una cultura primitiva, bárbara y cruel, que no sabían lo que era la compasión. Y les parecía que la compasión con los débiles era cosa de con los pobres era cosa de débiles. No, pues la Iglesia Católica supo remar en contra de corriente y predicar a aquellos paganos bárbaros, predicar la caridad y la compasión, aunque no creían en ella. Bueno, pues hoy en día nosotros predicamos la castidad a los modernos paganos, que tampoco creen en ella. Y ojo, que modernos paganos, no digo los que están fuera de la Iglesia, ¿eh? Que nos hemos hecho unos paganitos todos, ¿eh? Todos nosotros. La castidad es la vivencia ordenada de la sexualidad, ¿eh? Dentro de nuestro estado de vida. Es la integración del amor. Es la virtud, la castidad, que hace posible amar a los otros como personas y no como cosas, no utilizando, ¿no? Es un sí rotundo a la capacidad de vivir la sexualidad y la afectividad en la verdad, de ser transparentes y honestos, ¿no? Alguien decía que la virtud de la castidad es lo que nos permite poner en sintonía el ritmo del cuerpo con el ritmo del alma. Bueno, tan importante, ¿no? Saber amar, saber amar, integrando nuestra corporalidad. Bueno, 12 frutos del Espíritu Santo. Obviamente los necesitamos, ¿no? Yo creo que alguno, si yo dijese aquí, ¿cuál de los 12 quieres pedirle al Señor como fruto de este Pentecostés que hemos celebrado? Pues muchos me dirían, hombre, yo los 12. Y es que además están íntimamente entrelazados entre ellos, tienen un hilo conductor, tiras del hilo y salen todos. Sí, vamos a hacernos mendigos del Espíritu Santo. Queremos pedir ese don, el don de que Él venga y nos vaya deificando, vaya purificando nuestra carnalidad para que vivamos espiritualmente. Bueno, pues es un buen broche de oro, ¿no?, a esta fiesta de Pentecostés que acabamos de celebrar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.